Las chicas, los chicos, queremos escuchar el grito de las chicas. Y otra vez, el grito de las chicas. Que fue mi amor.